me duele no poder seguirte allá. Ya me contaron que te vas, te vas, te vas. Como me duele no poder seguirte allá. Precisamente ahora que estoy más loco por ti, yo tengo que resignarme, aunque me toque sufrir. Ay, controlate corazón. Corazón de mí, acuérdate que te quiero aquí.